para mí sería hoy decirte toda la verdad. Te juro que he buscado formas y no encuentro, no las puedo hallar. El corazón me hace preguntas que ni sé si quiero contestar. Realmente lo único difícil para mí es tu voz olvidar. Oh, oh, oh, oh. Difícil es decir que no siento nada por ti. Fácil también decir que estoy feliz si estás aquí. Difícil es que lo que siento tengo que ocultar, pero es más fácil al mundo gritar. Solo ver tus ojos parpadear, ojos que parecen cortinas transparentes, como un manantial que necesita del brillo permanente de la luna en el mar. Es ese brillo que en ti está presente, fácil de recordar. Fácil también decir que estoy feliz si estás aquí.